Bien, estamos en Seres de Luz, aquí charlando con una nueva amiguita. En Seres de Luz he tenido el placer de conocerla hoy personalmente, en la semana hemos charlado y feliz de que venga con su sabiduría, con lo que ella va transitando, a compartirlo aquí en Seres de Luz. Así es que le damos la bienvenida. Vamos a hablar de la gran invocación que muchos de ustedes en su momento nos han preguntado, y a ver si se me viene. Mabel es una de las que en su momento y por teléfono hemos hablado contigo de la gran invocación, entre muchas otras oyentes también. Pero atención, porque ella es parte de un hermoso centro que ya nos va a contar cuánto tiempo hace que está, y vienen trabajando, y allí en ese centro se trabajan muchas cosas, incluyendo el autoconocimiento. Así es que atención y bienvenido. Gracias por ser parte de Seres de Luz, Centro Azul Cristal. ¿Querés encontrarte con tu esencia? Centro Azul Cristal. Un spa para el alma. Centro Azul Cristal. Masajes, imanterapia, cuencos, alineación de chakras, reflexología, talleres, autoconocimiento, método Anacelis Castro. Centro Azul Cristal. Un spa para tu alma. Güemes 658 Sur, Capital. Teléfonos 427-6994, 155-04-5836. Bien, ahí estaba la presentación para saludarla a Silvia Cosi, es la generadora de esta hermosa idea de este centro, Centro Azul Cristal. Gracias por ser parte de Seres de Luz. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias, buenos días. Bienvenida a Tocaya, le iba a decir. Sí. ¿Cuántas Silvias por aquí? ¿Viste? Y qué maravilloso, porque cuando hablábamos por teléfono, me hablabas que vos venís trabajando hace mucho tiempo con el tema de la gran invocación, y para mí era recitarla, y por supuesto que ha sido sentido, pero no. Me doy cuenta que hay muchas cosas que no las conozco. Sí. Entonces, agradecerte que vengas en este sábado, que es Sábado Santo. Justamente tiene que ver, sí, con mayor razón, contame. Sí, estamos hace 5 años más o menos que soy nodo acá en San Juan, uh-huh, de la distribución gratuita de lo que es la gran invocación, como los almanaques, los pósteres y las tarjetas. Gracias, porque nos ha traído, sí, aquí a la radio. Van a poder venir a buscarlos quienes, sí, deseen. Los poquitos que han quedado ya a esta altura, pero siempre hay material para repartir, incluso folletos explicativos de qué es la gran invocación. Bien. Acá en Argentina se encuentra la red Jiji, que pertenece, uh-huh, a Sabiduría Arcana, uh-huh, perteneciente en parte a la Fundación Lucis, que se distribuyen los libros de Alice Bailey del tibetano. ¿Quién fue? Quien en uno de sus libros canaliza la gran invocación, que en realidad es un mantra, el mantra de la nueva era, se dice, ¿no? Uh-huh. Es como la oración central, la plegaria, donde está hablando de la importancia de la unión, ¿no? Grupal. Vos verías que el Padre Nuestro era el gran mantra de la era de Piscis, ¿no? Sí. Y bueno, esta es la nueva, para esta nueva era. Hace desde 1945, está traducida en 75 idiomas. ¡Wow! Sí, y dialectos. Es un instrumento para ayudar a que tenga plena expresión el plan de Dios en la tierra. Es un acto de servicio a la humanidad y al Cristo. Esta oración expresa grandes y ciertas verdades esenciales que los hombres aceptan innata y normalmente: que existe una inteligencia básica llamada Dios, que existe un plan divino evolutivo en el universo cuyo poder motivador es el amor, que una gran individualidad llamada Cristo, para los cristianos el instructor del mundo, vino a la tierra a personificar ese amor para que pudiéramos comprender que el amor y la inteligencia son los efectos del propósito, la voluntad y el plan de Dios. Muchas religiones creen en un instructor mundial conocido con nombres tales como el señor Maitreya, el imán Mahdi y el Mesías. Bien. Que únicamente a través de la humanidad puede llevarse a cabo el plan divino. Por medio de la meditación, la plegaria y la invocación, las divinas energías pueden ser liberadas y llevadas a la actividad. Las mujeres y los hombres de todos los credos pueden unirse en esta plegaria, trayendo valor y fuerzas espirituales. Esto da poder de afectos a los acontecimientos mundiales, y a través de la invocación enfocada y unida, nadie puede emplear esta invocación para invocar iluminación y amor sin causar poderosos cambios en su propia vida, actitudes y propósitos. Se dice que como un hombre piensa en su corazón, así es él. Como un hombre piensa en su corazón, así es él. Y lo que, hasta el mismo Jesús lo había dicho, lo que del corazón del hombre sale, bueno, es como que vemos cómo es la persona, ¿verdad? Sí. No recuerdo las palabras textuales. Saint Germain también lo dice, dice, allí donde está tu pensamiento, allí estás tú. Uh-huh. En eso te conviertes. Entonces, mientras más personas mediten la gran invocación, que es un mantra de unión, y al recitarla vemos que lo único que deseamos es todo el bien para la humanidad, mientras más personas, se amplía más este trabajo, ¿no? Es como que vamos sembrando una semilla que no la vemos, pero la vamos a ir sintiendo mientras más seamos. Claro, se potencia. Nosotros somos receptores de energía y a la vez como pequeñas antenitas que van llevando esa energía hacia los otros. La mejor forma es la luna llena, o sea, uh-huh, en donde más se potencia las energías que bajan y que vienen al planeta. Y a través de la meditación es el mejor método de recepción de energías y distribución de ellas. Uh-huh. En la luna llena, que refleja la luz del sol en forma total, sí, así como influye en las mareas, la luna llena influye en el planeta con su energía, entonces potencia estas energías. Bien. Si estas meditaciones las hacemos grupales, la potencia es mucho mayor. Por eso muchas festividades cristianas, religiosas y de pueblos se dan en la luna llena. Ajá. Pregunto, es muy importante, pues no, hemos tenido luna llena hace poquito, el día que hablábamos. Sí, yo te contaba. Sí, pero por ejemplo, ¿es cuando más se potencia, pregunto, sí, o se puede hacer energía, cualquier...? Se puede hacer cualquier día, se puede mantrar, se puede orar todos los días, se puede meditar todos los días, trabajar cosas todos los días. Pero en grupo y donde más se potencia es en la luna llena. Perfecto. Y en grupo mucho más. Claro. Hay 12 lunas llenas, de las cuales 3 son muy importantes y son festivales. Uh-huh. Este que ha pasado, que es la luna llena en Aries, que se trabaja la luna de Pascuas. El Tauro, que es el Wesak, el día de Buda. Y Géminis, que es el festival del Cristo. Y se ha dado que se ha decretado que va a ser el Día Mundial de la Gran Invocación. Uh-huh. O sea que en la luna llena de Géminis se hace un gran festejo porque es el día también de la Gran Invocación. Géminis, ¿qué será? ¿Por allá por junio? Sí, uh-huh, en junio. No sé mucho de signos, sí, pero sí, sí, claro, más o menos me ubico. Es así. Esto se hace en forma creciente cada año con la distribución de la LIG, de la Gran Invocación, hacia todas las personas. Se pide que se hagan postas como que, o por ejemplo el día 23 que fue, cada 15 minutos alguien está recitando la Gran Invocación. Uh-huh. ¿Cada 15 minutos? Sí. ¡Qué bueno! Sí, cada uno decide. Dice, bueno, yo voy a recitarla de las 9 a las 10 de la mañana. Cada 15 minutos la digo. Uh-huh. Y así hay personas en todo el mundo, se hace como una gran cadena que están todos juntos recitando la Gran Invocación. Imagínate la potencia de esa energía. Fue lo que imaginé, lo que sentí, lo que provoca. O sea que con la gran invocación. Es como decir rezar y todos poner esa misma energía juntos, o así como vos dices, Silvia, lo que podemos sembrar en el planeta. Sí, sí. Cuando personas, cuando dos o tres o más personas se juntan a meditar por la paz, por lo que sea, se hace un centro muy grande de luz que puede abrazar al planeta 4 o 5 veces. ¡Qué maravilla! Se trabaja para la paz, para todo. Te voy a contar un poquito de lo que es este Festival de Pascua, o de lo que fue, o lo que está haciendo. Lo que está haciendo ahora, justamente, porque, atención, prepárense, porque vamos a terminar con la gran invocación, sí, por porque supuesto. Justamente es el tiempo para hacerla. Para hacerla. Este Festival de Pascua, que es la luna llena en Aries, no se ve solamente como cristiano, sino un evento planetario en el que pueden participar cualquier persona de cualquier creencia religiosa, porque el Cristo nos pertenece a todos. El Festival del Cristo resucitado, vivo, el instructor de la humanidad, el guía de la jerarquía espiritual del planeta, ese reino que conocemos como el reino de las almas, es la expresión y la encarnación del amor de Dios. En este Festival de Pascua, la naturaleza del amor de Dios sobresale como una fuerza viva y radiante. La vivacidad espiritual y eso que denominamos vida más abundante son las cualidades más destacadas del Festival de Pascua. La humanidad ha atravesado un largo oscuro cielo de muerte y destrucción, la crucifixión y la cuestión de la sangre. Han dominado el retrato cristiano del Cristo, pero el Cristo es una presencia viva y en la actualidad estamos emergiendo a la luz de una nueva vida. A lo largo del Festival de Pascuas y sus fuerzas nos permitirán transformar la vida y vivir creativa y bellamente. Todo el proceso evolutivo tiende hacia la revelación de lo bueno, verdadero y bello. Estos principios se corresponden a la triple función planetaria del Cristo, como el camino, la verdad y la vida. ¡Qué maravilla! Es hermoso. ¡Qué maravilla! Y hay algo que quiero destacar que tiene que ver con esta gran invocación, que no pertenece a ninguna religión. No. O sea que tranquilamente vos, que estás en este momento escuchando en casa, decís, a ver, pero yo soy de tal o cual religión, tranquilamente la podés recitar. Claro. Con mayor razón, porque esto es abierto justamente para sentir ese amor, claro, dentro nuestro. Sí, y cuando la recita, uno se da cuenta que te llena el alma de amor, de paz y de buenos deseos de voluntad hacia el bien y hacia la humanidad, porque es un mantra para la humanidad, para crecer, hacer crecer la conciencia de amor y voluntad al bien. Se dice que es para después decir, bueno, esto nos va a unir como humanidad a todos, para que veamos que no hay religión ni fronteras que nos estén separando. Y es así, es olvidarnos de todo lo que la mente nos pone como límites, en realidad, porque no hay límites. La única religión que debemos sentir como verdadera es el amor. Claro. Y creo que con la gran invocación, en base a lo que estaba leyendo y escuchando mientras lo explicaba Silvia, es como muy potente. Es como que produce por sí sola, habla por sí sola en nuestro ser. Sí. ¿Sí? O sea, sí, va más allá de las palabras. Es muy fuerte, es muy bonita. A mí me llena el alma. Realmente, siempre que la recito, me llena el alma decir esto. Es el deseo de toda la humanidad, creo. Porque es un deseo, un mantra para el bien, ¿no? Para la unión de amor. Hay que explicarla, después nos vamos a juntar un día si vos querés a explicar estrofa por estrofa, podemos ir hablando porque da para largo la gran invocación. No, me encanta. En sus estrofas, ¿no? Me encanta la idea, poder entenderla más, poder entenderla más. Pero antes de cerrar con la gran invocación, porque me gustaría que se preparen para eso. Yo te presenté con el Centro Azul Cristal porque es el lugar que hace un tiempo has inaugurado, ¿cierto? Sí, hace muy poquito, sí. ¿Llevas meses? Meses llevo, sí. Y pero tienes Face, que eso me ha permitido a mí poder, un poco viendo, leyendo las actividades que vas a tener ahora en abril también, inclusive, sí, ¿no? Sí. Muchas actividades, muchos talleres. Sí, viene gente a dar biodescodificación, árbol genealógico, desde Buenos Aires, una gran terapeuta, amiga mía, siempre viene, hace meses está viniendo y realmente estamos muy contentos con todo el resultado que la gente está acudiendo, viendo, se va muy conforme. También voy a traer en junio una persona que va a hablar de los niños era, de esta época. A mí me encantó, y eso es lo que vamos a chusmear lo que hablábamos en privado, Silvia. Esto que el sábado pasado, quienes escucharon de la charla que se dio gratuita de la pedagogía Waldorf, previo a este pedagogo que vino al programa, estuvimos hablando de los niños índigo, y viste que el universo escucha, Silvia, por favor, porque... lo dije al aire y lo dije antes de recibirlo a Charlie, que fue el pedagogo. Yo necesito que, si vos sabes, y si no, quiero que me conectes al universo, le hablé, con alguien que nos desazne acerca de los niños cristal, los niños índigo, los niños... Y me hablas en la semana, y lo primero que me presentas es esto. Sí. Entonces quiero poner como prueba que cuando uno siente algo, el universo es real, sí. Te escucha, pero lo tenemos que sentir de verdad. Así que yo agradecida, porque realmente nos vas a desasnar muchísimo. Estuvimos compartiendo material, inclusive algo que teníamos grabado, pero nunca es lo mismo afluir con alguien que claro. Sabe de todo esto, ¿verdad? Sí, va a venir Beatriz López, que es una persona que se ha dedicado en Buenos Aires a trabajar con niños, adolescentes y padres. Ajá. Y a dar también charlas a los maestros y ayudarlos a meditar para enseñarles a llevar a los chicos a, no digo una meditación, pero sí a una forma de tranquilizarse, ¿no? Sí. Que da muy buen resultado y que baja el bullying, que baja muchas cosas que hemos estado viendo con ella, como te contaba, que le tocó un caso de un niño que una maestra le dijo que era discapacitado y tenía un coeficiente intelectual de 197. Claro. Y al no saberlo manejar, lo ve como discapacitado, o sea, entonces con 5 añitos. Y es un problema grave cuando... Como papás tampoco sabemos qué hacer, por eso es muy importante empezar por nosotros. Claro. Tenemos que conocer a nuestros chicos y saber qué tipo de chico es. Sabemos que es un niño de esta nueva era. Y casi todos ahora están naciendo cristal. Nosotros sí. Seguro hemos sido índigo. Índigo, sí. Somos papás índigos. Exactamente. Y también tenemos hijos índigos algunos. Yo tengo una índiga y tengo dos cristales, por ejemplo. Te das cuenta cuando ves cómo se actúan y cómo trabajan cada uno y son tan especiales. Y sí, ahora sí. Nacen niños que vos decís, pero maravillosos. Niño con 5 años que te dice no quiero comer carne porque es matar a un animalito. O de repente vos le servís y que no lo entienden quizás quién es, que no es impuesto, que uno le lleva el plato y te dicen, pero lo mataron para esto, esto tiene carne, porque yo no quiero comer a un animalito. Y nadie se los dijo. No. Y por ahí quizás hay abuelitos que no lo entiendan, que claro. Dicen se les impone, y no es así. Sí, sí. No es así, es maravilloso. A mí me ha tocado de una nena de 5 años que viniera con la mamá y me decía que no quería comer carne, y la madre hermosa la comprendía, porque realmente por ahí le imponemos la carne, come, porque te vas a quedar anémico. Porque, yo le di varias recetas de soja, de cosas para que pudiera, equilibrara claro. Y todo eso. pero hermosa la nena, y nacerle solo, o sea, no es que alguien la indujo, que alguien le dijo, las mamás, todo en la familia comían carne. Claro. Y vos ves estos niños y decís, wow. Sí, ellos vienen a enseñarnos. Sí. De hecho, hubo un tiempo que circulaba un video de un nene que le decía, sí, mi vida, no era de argentino. No, era portugués. Pero qué bonito cómo se expresaba y cómo decía que no, le querían hacer comer pulpo, creo que era la... Y cómo ellos van relacionando. Por eso, qué buena idea la de realizar este taller. Por lo que veo, es un seminario para docentes y padres desde el crecimiento personal. Ustedes vayan agendando porque va a ser el 12 de junio, de 11 a 14. Sí. Más tarde no podía ser. Depende. Me lo graba, Silvia. Sí, como no. De parte, depende del cupo que tengamos, creo que vamos a tener que hacer dos o... charlas de 14 a 17. Perdón, porque otra, sí. no va a ser necesario, pues yo leí sábado primero, pero estoy viendo es domingo 12 de junio. Sí, domingo. O sea que no estamos al aire nosotros. Sí. Como, se puede ir tranquilamente. Qué bueno. Bueno, y es uno de los talleres, porque vamos a destacar, hay uno de hipnosis y regresión. Sí, eso es, realmente son consultas privadas que va la gente por algún tema en especial que tiene, ponerle un asma, una enfermedad. Eso no es un taller. No, no, eso... entonces va a ser dentro de poco, pero solamente para gente que esté, sea instructor, sea terapeuta, va a dar hipnosis regresiva reconstructiva como para enseñar a hacer la terapia de hipnosis. Qué muy bueno. Bueno, sí, sí. Esto a partir del próximo 7 de abril, 7, sí. 8, 9 y 10 de abril. Sí, ya me quedan poquitos turnos, te digo, porque se me copan los turnos con esta chica. Qué porque bueno. Aparte hace biodescodificación, está dando un taller de mandalas, ha dado cuencos. Ajá. No, no, es una terapeuta muy buena. Y Azul Cristal, este centro también te da la posibilidad, eso es lo que vos haces, Silvia, masajes, sí, relajantes, descontracturantes, reflexología. Imanterapia. Háblame de la imanterapia, que te dije por teléfono, me parece muy nuevo eso, no lo escuché nunca, ¿de qué se trata? Es una terapia, ¿no? Nosotros, yo he hecho el curso ya hace como 10 años. ¡Wow! Estoy retrasada. Terapia con imanes. Sí. Y se hacen como pequeños masajes con imanes, se hacen preparados y se van poniendo en los lugares donde hay contracturas, donde hay un dolor de estómago, te va a sacar un dolor de intestino. ¡Wow! Sí, es muy bueno. En la sesión se percibe qué es lo que hay. Sí, se va y se dice, mira, yo vengo con este problema, y se prepara de acuerdo a eso, se hace un preparado de imanes, se puede hacer un masaje con imanes y una alineación de chakras y después se hace el preparadito. Bien. No, es hermoso. Es hermoso. La imanterapia. Te digo que yo lo he usado para esguinces, me sacaba esguinces de tobillo. Ah, ¿sí? Sí, no, es hermoso. Realmente es una terapia que da muy buenos resultados. Bueno, eso es lo que vos concretamente... Y hago masajes también energéticos. Doy autoconocimiento, método Anacelis Castro. Eso es lo que... A eso iba. Hace justamente. Hace 10 años ya. Vos estás trabajando con la parte de masajes y además los talleres de autoconocimiento. Sí, sí. Qué maravilla. El curso de autoconocimiento hace ya 10 años. Bien, perfecto. Bueno, la verdad que es maravilloso saber que estás en aquella parte, en la... Es Trinidad, vendría a ser, ¿no? 658. Sí, a la vuelta no es tan del lejos. Del museo, frente. Es cerquita. A la vuelta de acá, sí. Es bien céntrico. Es bien céntrico. Te da la posibilidad de que no estés pensando en estacionamiento y toda esa historia, ¿verdad? No. Libre y relajado, y vamos a ir compartiendo todas estas actividades. Yo estoy inmensamente agradecida de que te hayas puesto en contacto con nosotros para dar a conocer todo esto y la gente que viene a tu luminoso espacio, ¿sí? Muchas gracias. Te agradezco, y lo que vamos a hacer ahora es cerrar, si te parece, con la gran invocación. Con la gran invocación. Sí, cómo no. Lo que sí quería decirte que el plenilunio que viene, la luna llena en Tauro, es el festival de Buda. Ajá. Donde más de dos tercios del planeta están festejando el día de Buda. Qué fuerte que este sea el... Es una meditación fuertísima. Este es el de Pascuas, el de Jesús, y el que viene, el de Buda. Sí, es hermoso. Te digo que a mí me encanta hacer la meditación con Buda. Uh-huh. Donde uno se dice que se va a un valle allá en el Himalaya, en el Tíbet, uh-huh. y ahí se encuentran todos los maestros a nivel etérico, en planos etéricos. Wow. Con sus discípulos, y baja Buda, ilumina al Cristo y el Cristo a la humanidad. ¡Qué fuerte! Sí, una meditación hermosa para el mes que viene, para tener presente. Bien. Yo en mi centro siempre lo hago gratuito. Bien. Vamos a ir destacando con tiempo la fecha, sí, y el horario, sí, y demás. Supuesto, sí. Sí. Todos los años se hace gratuito. Es una meditación abierta para quien quiera ir y festejar el día de Buda. ¿Esta la hiciste en la semana, la de Pascua? Sí, previo. Sí. Claro, pero no, la hice el lunes pasado con la meditación del año solar, uh-huh. para recibir el nuevo año solar que empezó el 21. Exacto. De marzo. ¿Y se puede hacer, como decías, 3 días antes o 3 días después? Sí, sí. O sea que estamos en fecha para Están hacer. Están en fecha para hacer, para, aunque sea meditar, decirle la gran invocación, no hace falta hacer una meditación. Seguro. Pero con solo decirla durante el día es como que está uno mantrando. Uh-huh. Y como decía yo recién, cuando uno da, lo único que recibe es paz, bienestar, una vida mejor. Y es lo que queremos todos. Centrarse en los buenos pensamientos que tiene la gran invocación. Fíjense que puede ser una gran respuesta a las preguntas que muchos de ustedes nos hacen aquí. Ha sido una constante este último mes, después de empezar el ciclo. ¿Cómo hago para parar mi mente? Me lo han preguntado de esa manera, de otra, pero la pregunta era una constante. Entonces, porque por ahí es difícil, me han llegado a decir, cuando la mente te va poniendo una imagen, una palabra, algo negativo, y yo quiero salir de eso, me dicen. Y hemos ido hablando diferentes maneras de hacerla, pero qué maravilla poder hacerlo con la gran invocación, Silvia. Sí, sí, y con cualquier mantra, o sea. Con cualquier mantra, exactamente, fue lo que dijimos. Que uno puede meditar, yo muchos años antes decía yo soy sabiduría, por ejemplo, todo el tiempo. Uh-huh. Hasta que se me calmaba la mente y dejaba de pensar. Yo soy luz. Yo soy luz, yo soy paz. Yo soy paz. Concentración perfecta. Porque la mente cuando no está uh-huh. en paz es cuando nos transmite lo que tiene. Pero a la mente la dominamos nosotros desde la sabiduría interior. Claro. No la mente domina esa sabiduría, no tiene que ser al revés. Pero es un trabajo aprender. Exactamente. Dice que no hay que ponerse mal. A manejar nuestros cuerpitos, porque son tres que hay que manejarlos también. La emoción también es fuerte. Es fuerte, tal cual. Bueno, nos ubicamos. Hacemos silencio, porque quizás ustedes no la tienen a la gran invocación, quizás les ha dado tiempo para poder buscarla en internet, ya que fuimos avisando que cerrábamos con la gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a la mente de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres. Que se realice el plan de amor y de luz. Y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.